tolimenses, que cuando se paran en diferentes escenarios interpretan la música. Entonces uno siempre relaciona esas obras con músicos tolimenses sobre todo. Exacto. Y en esta oportunidad pues no, son, no son músicos tolimenses, son músicos del Valle del Cauca, de esta obra del maestro Jorge Villamil Cordobés, que es el ensamble Saman. Julio, ya solo nos queda la interpretación de una agrupación, de un grupo que ha sido finalista, y es la Pequeña Rondalla de Caldas. Los tuvimos la oportunidad de escucharlos el pasado viernes en este escenario. También abrieron esta noche final, defendiendo pues mejor interpretación de la obra del maestro Luis Carlos González, y los vamos a escuchar. Y hay que decir algo muy interesante: a algunos de estos músicos, por ejemplo al maestro John Jairo Arenas Gil, tú lo hemos visto en este escenario, ¿sí? Con, defendiendo, creo que modalidad de duetos, ha estado aquí en algún escenario, en este escenario de la música colombiana, no les sabría decir el año realmente, pero muchos de estos músicos son músicos de trayectoria interesante, porque a pesar de que ellos apenas están hace aproximadamente unos 6 años juntos, ¿cierto? Es así, 6 años más o menos juntos, pues cada uno de ellos hace su trayectoria, hace su formación en diferentes agrupaciones como solistas allí en el departamento de Caldas. Y hablábamos, Julio, extra micrófono, lo hemos hablado muchas veces también, a nuestros oyentes les hemos contado, y es que el departamento de Caldas también viene realizando una tarea muy interesante en todo lo que tiene que ver con la música, sobre todo por esta escuela, por esta facultad que tenemos allí en la Universidad de Caldas y lo demás. Y este grupo musical pues se distingue precisamente por esta dedicación, por esta pasión que tienen de la música colombiana y por hacer parte pues de otras agrupaciones de la ciudad. Y también, Mildred y amigos oyentes, es que a nivel departamental han obtenido buenos resultados con ese programa de formación que en diferentes municipios del departamento de Caldas pues va explorando todos esos talentos, va generando a través de semilleros y a través de agrupaciones municipales, pues un camino, un recorrido que se ve representado a nivel departamental en ese tipo de eventos, y que nos cuentan, por ejemplo, muchas personas que son muy cercanas, profesionales de la música, pues ha sido un proceso que a mediano y a largo plazo ha obtenido resultados, un impacto muy positivo en la escena artística del departamento de Caldas. Esta Pequeña Rondalla de Caldas es integrada por María Yolanda Arenas Gil, por José Nelson Arenas Gil, por John Jairo Arenas Gil, familia ahí en esta Pequeña Rondalla, John Freddy Quintero, José Alberto Arias, Jaime Eduardo Salazar y Francisco Fabián García. Como lo decía usted hace un rato, ellos se formaron hace 6 años, en el 2018, en la ciudad de Manizales. Todo, pues, impulsados por el profundo amor de sus integrantes por la música andina colombiana en general. Y ese grupo se distingue por esa dedicación, por esa pasión de cada uno de sus miembros que hace parte de esa agrupación y que llega al escenario de la música andina colombiana. Ellos están presentes en ese escenario porque han unido ese propósito para seguir preservando, para seguir difundiendo, para seguir dándole un espacio a nuestra música andina colombiana. El origen de esa Pequeña Rondalla se encuentra en la visión compartida de sus miembros de crear un espacio donde la música andina colombiana compartida pues pueda ser interpretada con autenticidad, pueda ser interpretada con devoción, porque cada uno de sus integrantes aporta una visa diferente, aporta una vasta experiencia y por supuesto conocimiento musical que ha adquirido a lo largo de su trayectoria en diversas agrupaciones de la ciudad de Manizales o del departamento de Caldas. Ellos han estado como Pequeña Rondalla, con ese nombre de agrupación, han estado en eventos como el concurso Antioquia le canta Colombia, allí ocuparon el segundo puesto en alguna ocasión. También estuvieron en el Festival del Pasillo Colombiano, donde se ganaron el primer puesto en la modalidad de conjuntos mixtos y premio a la excelencia en ese mismo evento, en el Pasillo Colombiano, que se realiza en Aguadas, Caldas, y que también es un evento que goza de una amplia trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Han sido invitados, por ejemplo, a presentarse en el Festival Mono Núñez y en diferentes y destacados escenarios de la ciudad de Manizales. Ellos son quienes cierran esa modalidad de agrupaciones, la pequeña rondalla de Caldas. ¿Qué va a pasar después? Pues ellos terminan de interpretar una obra. Esa obra será el Toitico Bien Empacado, una canción que les hablaba al inicio de la transmisión. Pues ha sido un fenómeno que compuso una señorita llamada Katie James, una mujer nacida en Irlanda, pero educada y crecida y criada en Colombia desde los 2 años de edad. De hecho, ya logró su nacionalidad colombiana, entonces podemos llamar colombo-irlandesa a Katie James. Y es una canción que compuso en 2 horas, según nos contaba alguna vez en una entrevista. Ella se puso a reflexionar sobre todo el papel que cumple el campo en la calidad de vida, en el impacto que tiene con cada uno de los ciudadanos o habitantes de las grandes ciudades. Y se preguntaba, ¿sabrá en esas personas todo lo que hay que hacer para obtener, por ejemplo, una papa, para obtener, por ejemplo, una fruta? ¿Cómo es que se lleva a cabo el sembrado, el cultivo, la recolección de cada una de esas cosechas? En fin, ella se preguntaba eso y con una base rítmica, pues, de bambuco, logró crear una canción que en poco tiempo se convirtió en un fenómeno viral en diferentes plataformas digitales, como lo fue YouTube, como lo fue Facebook y otras plataformas, y al tal punto que hoy en día, pues, es muy interpretada en diferentes eventos. Es una de las canciones de la música colombiana, uno de los bambucos con mayores reproducciones en YouTube en la historia de la música colombiana, y que se nota cómo permea nuestra cultura con esa interpretación, por ejemplo, de la pequeña rondalla que viene desde Caldas con ese toitico bien empacado. De hecho, Julio, esta semana Katie tuvo lanzamiento, ¿no? Sí, lanzó las décimas al Tolima como parte de un proceso de catarsis, de aceptación, porque también el departamento del Tolima, a pesar de haber sido su hogar primario y temprano cuando ella llegó a Colombia de la mano de su madre y de muchos familiares, pues también fue donde vivió episodios traumáticos que de alguna forma, pues, la dejaron marcada como ser desplazada de la violencia. Pero en este proceso musical, pues, también las canciones le aportan a su purificación, no sé, o a esa aceptación de la situación. Ella perdió en algún momento a un sobrino y a un cuñado que fueron asesinados en ese conflicto armado muy fuerte que vivió Colombia durante muchos años, y pues ella, a través de esa canción, pues, quiso hacer un poco de catarsis con esa situación. Ya está en el escenario esta pequeña rondalla que viene del departamento de Caldas y que cierra, repito, esta modalidad de grupos y, por supuesto, la parte competitiva. Oportuno, dígame usted si conoce la molienda o en la ciudad es solo una bolsa que lo compran en la tienda. Y cuénteme, sabe de su tierra, cuénteme, sabe de su abuela, cuénteme, que sabe del maíz. ¿O acaso olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? En esa que trae la sopita hasta el cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso olvidado sus antepasados y su raíz? Oaxaca, la yota, lo Chotadur, la quina, la saba y la guatita. Le tengo el guandú, le acerco el canchas y la calabaza, le traigo el guineo, la traigo el chapulos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Perdón, señor, es que a veces me llegan esos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allá en la esquina no encuentra tu itico bien empacao. Escucharon ustedes la presentación de la pequeña rondalla de Caldas con su versión de Toitico bien empacado, esta obra de Katie James. Con ellos finalizamos toda la presentación de la parte competitiva de la edición número 33 del Concurso Nacional del Bambuco aquí en la ciudad de Pereira. Oyentes, mil y mil gracias a todos ustedes que han estado muy pendientes de la presentación de todas estas agrupaciones durante estas tres noches y aquí en el Teatro Municipal Santiago Londoño, Julio. Yo creo que no nos resta sino despedir a esta hora de la noche y el próximo martes estaremos dando nombres de aquellos ganadores del Concurso Nacional del Bambuco y ustedes también, ¿por qué no? Lo pueden seguir a través de Facebook, que precisamente en este momento se está transmitiendo. Así es, Mildred, pues como dice usted, no queda más que agradecer a nuestros oyentes por disfrutar, por conectarse con esa transmisión y les vamos a contar todos los resultados en una próxima edición de Colombia y sus canciones, porque ahora lo que ocurre es que el jurado se va y se demora, no sé, 40, 50 minutos tal vez en tomar una decisión y posteriormente pues anuncian a los ganadores de esa gran final. Y pues ya les contaremos a todos ustedes. Así es, Julio, la invitación para que nuestros oyentes mañana queden muy conectados de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, porque tenemos una programación especial para todos ustedes, para que los acompañen en el retorno a sus hogares, en el descanso, en los quehaceres que también se hacen en los festivos en casa. Así que la invitación muy especial para que ustedes nos puedan acompañar. Infinitas agradecimientos a toda la parte técnica de la emisora cultural que hace posible que nosotros desde el Teatro Municipal Santiago Londoño podamos transmitir toda esta bellísima música. Sobre todo el día de hoy, a nuestro compañero Joan Sebastián Zuluaga, un buen retorno para él y gracias por estar muy conectado y ahí muy pendiente de todo lo que nosotros necesitábamos en el Teatro Municipal Santiago Londoño. Y hay que agradecer a la Fundación del Bambuco Colombiano por confiar en la emisora cultural siempre para la difusión del bambuco y también a agradecer a la Alcaldía de Pereira, a la Secretaría de Cultura y por supuesto a nuestra directora Natalia Gallo Mejía por la gestión que hace siempre para que nosotros podamos difundir nuestro folclore. Julio, muy buena noche. Igualmente para usted, nos quedamos disfrutando de esa fiesta del bambuco colombiano. Así es, continuamos con un poco más de música colombiana en nuestro máster central y se retorna a la programación habitual de la emisora cultural. Mil y mil gracias. La Secretaría de Cultura de Pereira y la emisora cultural de Pereira 97.7 FM hacen presencia institucional en los eventos de interés público. Escuchan 97.7 FM, emisora cultural de Pereira, radio de interés público. La señal de la cultura del Centro Occidente de Colombia. Emisora Cultural de Pereira, 97.7 FM. Radio de Interés Público. Cuando estés muy triste y debas llorar y las penas quieran del alma brotar, o ojalá no muestres esa adversidad al mundo impasible que corriendo va. Si tu vida sientes que muriendo está y muchos tropiezos te hacen fracasar, debes solamente dar un paso atrás y pensar muy quedo, vuelvo a comenzar. Si de tu pasado sufres desconsuelo y ves desdichado y atropellado el ego, toma tu presente, ponlo en el espejo. Piensa en el mañana que habías anhelado, borra la tristeza, suspende tu llanto y grita muy fuerte, estoy comenzando. Cuando estés muy triste y debas llorar y las penas quieran del alma brotar, ojalá no muestres esa adversidad al mundo impasible que corriendo va. Si tu vida sientes que muriendo está y muchos tropiezos te hacen fracasar, debes solamente dar un paso atrás y pensar muy quedo, vuelvo a comenzar. Si de tu pasado sufres desconsuelo y ves desdichado y atrofiado el ego, toma tu presente, ponlo en el espejo. Piensa en el mañana que habías anhelado, borra la tristeza, suspende tu llanto y grita muy fuerte, estoy comenzando, y grita muy fuerte, estoy comenzando. Sonrisitas y cantares donde alumbran los altares de este amor que es tan feliz. Bésame con ese fuego aquel que me besaste en esa noche que fue santa, y entre anisados me sembraste en la garganta las canciones que por siempre entonaré solo por ti. Siénteme que estoy temblando, mírame que estoy que me gana la emoción porque a mi pobre corazón por fin el premio le llegó. Tómame en tus brazos, no me sueltes nunca, duérmeme en mi regazo que se amanece, te aseguro que tú no tienes la culpa. Tómame en tus brazos, no me sueltes nunca, que tú

gato bajo a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió al sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, ay, ay, ay, regara bien los sucesos. Regara bien los sucesos. Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay. Son semillas también nuestras. La aldea ese día nuevo amarró el sol al recuerdo y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Ay, ay, ay, ay, que entre sus manos moría. Ricardo murió ese día. Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres, cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay. Son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay. Son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Esta es 97.7 FM, emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, radio de interés público. Se escucha entre el silencio allá a lo lejos susurro de una melodía encantada. Inmersa en un requinto y en un tiple, el mágico cantar de una tonada. Suena, suena mi cuatrico, suena, suena. Su eco resonante y su vibrar formó una estrella, brillaba con su luz llena de magia y fantasía, y del sonido creador de tal gruesa, estrella que brilló se convirtió en la patria mía. La mágica canción tiñó de azul el firmamento, sus mares tan extensos que medir no alcanzaría, y entre acuarelas jugueteando con el viento cantó su espeso bosque, su llanura y serranía. La suave brisa por los caminos y senderos

cielo un arco iris, para el bosque un ruiseño. La guerra. Esta es la señal de la cultura del centro occidente de Colombia. Emisora Cultural de Pereira, 97.7 FM, Radio de Interés Público. De tu memoria, de tu alma, de tu vida, como se borra algún error de ortografía, como las huellas de una larga y honda herida que no queremos ni siquiera recordar. Me borrarás sin importar si me derrumbo por un beso o sea distinto lo que digo, lo que pienso, porque lo nuestro es simplemente un imposible. Haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás porque es lo único que espero. Aunque mis labios te repitan que te quiero, me borrarás porque ya no te pertenezco. Y a partir de este momento una historia que contar. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Será mejor para los dos, yo te lo juro. Me olvidarás y no habrá nada en este mundo, porque lo nuestro es simplemente un imposible. Haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás porque es lo único que espero. Aunque mis labios te repitan que te quiero, me borrarás porque ya no te pertenezco. Y a partir de este momento fue una historia que contar. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Va fluyendo el aroma de la vida. Cuando creces vas tejiendo el emblema del amor. Y logramos de esa vida pentagrama de recuerdos, renacer las ilusiones irradiando el corazón. Cuando naces va fluyendo el aroma de de la vida. Cuando creces vas tejiendo el emblema del amor, y logramos de esa vida pentagrama de recuerdos, renacer las ilusiones irradiando el corazón. Tres etapas del camino debe el hombre recorrer: la niñez, pequeño nido, fiel reflejo del ayer; juventud, lindo tesoro, es la fuente del saber; y vejez, grandioso nido, cumbre de la madurez. La sonrisa de un infante lleva tintes de ternura, va sembrando primaveras en su fresco amanecer. La vejez del caminante lleva un hilo de amargura, recogiendo ya el otoño de su lento atardecer. Tres etapas del camino debe el hombre recorrer: la niñez, pequeño nido, fiel reflejo del ayer; juventud, lindo tesoro, es la fuente del saber; y vejez, grandioso nido, cumbre de la madurez, que resume con cariño su regreso a la niñez. Comprendamos a ese niño que volvió a su candidez. Escuchan 97.7 FM, emisora cultural de Pereira, radio de interés público. Siempre ha sido cumbia, agua de río creciente que en su torrente trae el puerto, notas de sentimiento que refrescan el verano, poeta que en sus manos va escribiendo los recuerdos de aquellos viejos tiempos de mi pueblo soberano. Poeta que en sus manos va escribiendo los recuerdos de aquellos viejos tiempos de mi pueblo soberano. Siempre ha sido cumbia y lo será, el canto del boga en su soledad, la luz de las velas y un tiendo va, río Magdalena que va hasta el mar. Desde lejos es que trina, vuelo de golondrinas van dando anuncio al invierno, y aquellos labios tiernos de hembra de raza morena, su pie metió en la arena y en su saya me trae envuelto. Aquellos labios tiernos de hembra de raza morena, su pie metió en la arena y en su saya me trae envuelto. Siempre ha sido cumbia y lo será, el canto del pueblo. siempre ha sido cumbia. Canto de la bandera, dicho de abuela en secreto. Ti sorprendió que el viento se vuelve humo, su candela. Café, dulce, panela que toman los pescadores. Fogón hecho en playones para empezar la faena. Fogón hecho en playones para empezar la faena. Siempre ha sido cumbia, el canto del Muga, soledad, la luz de las velas, cumbiando va, río Magdalena, que va hasta el mar. Siempre ha sido cumbia, el canto del Muga, soledad, la luz de las velas, cumbiando va, río Magdalena. Soy bambuco y café, soy sal marina, soy un pueblo en mi voz, soy fresca brisa, soy cunga y mapale, paisaje y canto. Soy tiple y soy folclor santandereano. Soy negro cual carbón de nuestras minas, pero mi alma por Dios es cristalina. Soy joropo, soy porro y soy pasillo. Soy currulao alegre, soy mestizo. Yo soy el norte también, yo soy guajira. Soy la orilla que besa el Amazonas. Yo soy la tierra paisa, soy el llano. Soy orgullosamente colombiano. Soy oro de aluminio. Cafetal florido, soy desierto. Soy esmeralda y sol, soy vallenato. Soy verde boyacense, soy mulato. Soy sanjuanero y caña, soy un valle donde Dios no olvidó ningún detalle. Soy capital, soy vereda, soy el sur en donde queda la imponente figura del Galeras. Yo soy el norte también, yo soy guajira. Soy la orilla que besa el Amazonas. Yo soy la tierra paisa, soy el llano. Soy orgullosamente colombiano. Soy orgullosamente. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Programas especiales este lunes festivo 4 de noviembre por la emisora cultural de Pereira. Desde las 6 de la mañana escuche Colombia y sus canciones, un recorrido por los aires musicales autóctonos. Después a las 9, especiales de mi música latinoamericana. A las 10, Agustín Lara y sus musas, 60 años de la visita a Colombia del prolífico compositor mexicano. En Memorias de la Buhardilla a las 11, Alfonso Marín, poeta. En Mestizajes Latinoamericano a las 2 de la

vez ajudar-te. God no human grace, your eyes not a face. I don't despise.